La verdad que lamento mucho. Y hoy también escuché con mucho interés la presentación y quería muchísimo escuchar las posiciones de los demás que estaban en la mesa. Lamentablemente me pasó un poco al revés lo que pasó a Roberto, y llegó tarde por cuestiones. Yo necesito que hubiera una gran hora porque me están esperando por algo de que si no estoy, estoy causando daño, con lo cual me siento con mucha responsabilidad. La verdad que hablar después de Roberto, esto me sigue pasando, obviamente, porque por ser yo la verdad mi ser, y él una de las personas que históricamente ha trabajado para la niñez, como justamente me estaba contando, es grande de aquí. Por otro lado, creo que me hizo la vida muy fácil, porque creo que no puedo no empezar por decir que como Luisa y como Luisa, que está muy de acuerdo con el planteamiento, con las preocupaciones. Y lo que iba a decir, que voy a sumarizar, va muy, muy en línea con lo que Norberto tan elocuentemente nos expuso. Primero agradecer, yo estaba también en la celebración de los 20 años en otro contexto en África, con UNICEF. Y la verdad que venir a Argentina me hace ver una otra realidad, en el cual cuando la Convención insta a los Estados a la protección de los derechos, pero también a que las comunidades y todos los actores tengan su rol y se hagan cargo de su rol desde su lugar, aquí en Argentina lo veo, como en ningún otro país que conozco. Y eso es, claro, es personal y obviamente no está dentro de los países, pero es notable. Es notable como en esos eventos del 30 aniversario todos los actores se están sumando desde su perspectiva, y eso me parece una riqueza inmensa que como UNICEF espero poder continuar a apoyar, porque sí, yo creo que la coparticipación y la corresponsabilidad que la Convención nos llama a tener es fundamental. Y entonces, de nuevo, un agradecimiento por lo que están organizando aquí. No voy a entrar, como tenía pensado, en mirar la historia, porque Roberto lo hizo no solo tan bien, pero también con su experiencia personal, que yo tengo menos. Y tampoco voy a entrar en detalle de las figuras históricas que Argentina tiene que participar, porque de nuevo, solo sí remarco, como lo hice en mi discurso, en el evento que tuvimos el día 20, el agradecimiento personal a todos ustedes, los militantes de los derechos humanos, que desde Argentina cambiaran lo que nosotros leemos y aprendemos, y después salimos a hacer, digamos, con el dedo para que los Estados lo miren y lo hagan una realidad. Entonces, mi profundo agradecimiento personal y reconocimiento de este trabajo tan valioso para todos los niños y no solo Argentina, más grande del mundo. También una revisión muy rápida que ya se hizo y sobre el cambio que se dio y cómo, qué revolucionario era y cómo yo creo, 30 años después, ni todo internalizamos o no el concepto de niño como sujeto de derecho. A veces cuesta pensar en la realidad a los niños, a niñas, adolescentes, como individuo, miembro de la familia, con sus derechos y responsabilidades apropiados por su edad. Y me gustó mucho ver la reflexión que se hizo en el estudio sobre no siempre solo juntar derechos con las responsabilidades. Es muy interesante. Estuve a un partido de Club Racing, no porque soy mucho de Racing, como no soy ningún perro, pero porque decidieron también conmemorar la Convención a través de las actividades que hacen con niños y niñas que vienen de áreas alrededor de donde tiene la cancha, que nos llamaron para estar ahí, y me pareció muy lindo. Y hablé con tres grupos de niños, más unos 50 niños, ¿sabes? Desde 5 a probablemente 18 años, ¿no? Que venían por la primera vez a entrar. Y cuando le preguntaba, ¿sabe cuáles son sus derechos? Y lo que me impresionó en particular en un grupo, y me preocupó, y me hizo un poco triste, es que su respuesta era: debemos hacer nuestros deberes, debemos escuchar a la maestra, debemos cuidar a nuestros hermanos. Esta es aún la realidad. Entonces ahí, más que volver a dar el discurso formal y a volver a ciertos principios que Roberto también nos explicó, yo quiero dejarnos un poco con estas reflexiones. Vamos a tener un rol todos nosotros, y en línea exactamente con lo que el estudio dice, hasta el momento que eso nos entienda, hasta que los niños nos entiendan cuáles son sus derechos, y hasta que los adultos se los expliquen y que tomemos nuestra responsabilidad como padres, como educadores, como obviamente como Estado, pero no solo en realidad, ¿no? Como organización de la fe, como organizaciones internacionales, que salgamos un poco de la teoría y que miremos que efectivamente a veces nos es un poco incómodo que sean un sujeto de derecho, porque nos gestionan. Y hablo como madre de tres niños, dos de los cuales son adolescentes, y te convocan, y te gestionan, y te hacen pensar. Creo que un poco esto es el mensaje desde UNICEF, de volver también a hacernos estas preguntas y a ser sinceros cuando la respuesta no sea lo que la convención no diría. Totalmente de acuerdo también con el diagnóstico de los problemas en la Argentina y las deudas. Se habló de pobreza, se habló de educación secundaria, se habló de esta adolescencia en que su salud a veces se descuida, se habló de la defensoría, y también nos unimos obviamente al llamado fuerte a que sí, la defensora y el equipo fantástico que fue seleccionado con un trato transparente se sanciona a nivel del Senado. Quiero agradecer también el hecho que ustedes pongan las violencias como uno de los temas fundamentales para que se discuta, porque yo creo que ahí, y lo vi en primera persona, con Roberto, en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, ahí el rol de las instituciones religiosas en las comunidades es extraordinario. Yo creo que ahí también es donde no podemos quedar callados, vamos a tener que levantar la voz, aún sea difícil, aún cree conflictos, digamos. Y hay un compromiso de UNICEF que estamos haciendo desde nuestro punto de vista, que lo fuera complementario con los demás, con ustedes, de continuar para esto aún más mejor. Y con esto les agradezco de nuevo y lamento mucho el cambio de programa. No es por falta de respeto a ninguno de ustedes. Aprendí mucho en la mañana y espero que este sea el inicio de una colaboración mucho más seguida con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entregar oficialmente, porque después vamos a conversar y compartir con los demás, el pronunciamiento que hicimos como la Red Global de Religiones a favor de la niñez de Argentina. Esto es de la entrega Ana Almada, que es miembro de la Red Global de Religiones a favor de la niñez. Y por ahí también creo que Silvia Massarelli también tiene algo para compartir. Puedo leer, es cortito, muy cortito. Es un comunicado que hicimos en el marco del 30 aniversario de la Convención. Los comités nacionales de la Red Global de Religiones a favor de la niñez en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, expresamos nuestra profunda preocupación por la creciente violencia en la región y su impacto en los niños y niñas adolescentes. Condenamos cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Como personas de fe, tenemos la obligación ética de levantar nuestra voz frente a injusticias y vulneraciones de los derechos humanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Nos preocupa muy especialmente la violencia registrada en contra de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, Chile, Bolivia y Haití en el marco de las recientes manifestaciones sociales, así como en Colombia en su larga historia de violencia. El uso de las fuerzas públicas en esos países ha incluido detenciones arbitrarias, abusos y malos tratos a niños, niñas y adolescentes, e incluso cobraron la vida de algunos de ellos. Son situaciones que se repiten y tememos que se expandan en la región. Más allá de las situaciones políticas que ocasionaron esas situaciones, recordamos que los estados son garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que es su obligación desplegar todos los recursos necesarios para protegerles en cualquier circunstancia. Comprometemos nuestras oraciones y acciones en pro de la dignidad de todos los niños, niñas y adolescentes de la región y reafirmamos nuestro compromiso para la construcción de sociedades pacíficas en un marco pleno, de pleno respeto y garantía de los derechos humanos. Firmado el 15 de noviembre de 2019 por todos esos países. Si te parece, de transmitir este comunicado al director regional de UNICEF, Bernasen, lo haré una vez y copiándote para que tú tengas después el contacto directo a nivel regional. Muchas gracias.